el salón, welcome my home. Rude boys from Babylon. Baila el salón, welcome my home. Rude boys from Babylon. Baila el salón, welcome my home. Rude boys from Babylon. Baila el salón, welcome my home. Cheque, cheque, boom, boom, boom. Ellos no quieren que vos fumes sin semina. Ellos no quieren que tú fumes sin semina. Pero sin semina siempre será bienvenida. Porque sin semina es medicina. Porque sin semina aleja mala vibra. Ok, ay, ay, ay, ay. La conciencia mantiene mi cuerpo ardiente. Pido que la gente que esté engañada despierte. Para que seamos tan luchando en la corriente de Babilonia. Soy yo, solo un habitante más. La libertad es algo que a mí me pertenece. Si digo ser la CIA, digo Waldo. Si digo esta rasta para ahí, digo Waldo. Si la droga es verdadera, mi no rayo, ok. Ok, ay, ay. Baila el salón, welcome my home. Rude boys from Babylon. Baila el salón, welcome my home. Rude boys from Babylon. Baila el salón, welcome my home. Rude boys from Babylon. Fumes sin semina, ellos no quieren que tú fumes sin semina. Pero sin semina siempre será bienvenida. Porque sin semina es medicina. Porque sin semina aleja mala vibra. Ok, ay, ay, ay, ay. Equilibra la conciencia, mantiene mi cuerpo ardiente. Pido que la gente que esté engañada despierte. Para que seamos más luchándole la corriente de Babilonia. Solo un habitante más. La libertad es algo que a mí me pertenece. Si digo te la CIA, digo one love. Si digo esta rasta para ahí, digo one love. Si no nos bien brother, me lo rayo, ok. Ok, ay, ay, ay, ay. Si digo te la CIA, digo one love. Si digo esta rasta para ahí, digo one love. Si no nos bien brother, me lo rayo, ok. Ok, ay, ay, ay, ay. Baila el salón, welcome my home. Rude boys from Babylon. Baila el salón, welcome my home. Rude boys from Babylon. Baila el salón, welcome my home. Rude boys from Babylon. Baila el salón, welcome my home. Cheque, cheque, boom, cheque, boom, boom. Sin semina es medicina. Sin semina no contamina. Buena vibra, bienvenida, mala vibra. Despedida. Sin semina es medicina. Sin semina no contamina. Buena vibra, bienvenida, mala vibra. Despedida.